Pierdo el tiempo cada vez que me aparto de tu lado, cada vez que digo adiós para acabar regresando. No me hagas caso, no sé lo que estoy diciendo. No me hagas caso, por favor. No es verdad que soy feliz. No es verdad.